Mundofonías. Mundofonías. Thank you. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Mundofonías. Aquí comenzamos una nueva edición de este programa que realizamos desde Madrid, Araceli Chigane, Juan Antonio Vázquez, que se dedica a buscar las músicas de raíz más maravillosas del planeta y ofrecerlas a todos aquellos, a todas aquellas que nos escucháis en cualquiera de las 36 emisoras que nos difunden a lo largo y ancho del planeta o por cualquier otro medio, por el podcast, la página web, que nos encontréis en Facebook, etcétera, etcétera. Hemos comenzado con la música de La Bojiganga, desde el corazón de tierras ibéricas, con ese disco El viaje entretenido y esa vocación también teatral circense que les caracteriza y que los que estéis pues cerquita de nosotros aquí en Madrid podréis disfrutar en directo el próximo viernes, día 6 de febrero, en lo que es el arranque de la nueva temporada de Los Viernes de la Tradición, una iniciativa que viene teniendo lugar en San Sebastián de los Reyes desde hace ya años y que, a nuestro entender, pues es un verdadero ejemplo de servicio público cultural. Bien lejos, desde luego, de las propuestas horripilantes que muchas veces, pues desde los ayuntamientos y con dinero público, con el dinero de todos, se hace para contratar pues al ídolo de moda, al grupo que no tiene más interés, a la cosa más horrible y comercial, todo pensando en que al político en cuestión pues eso le va a dar votos y ese tipo de cosas, ¿no? En eso emplean normalmente el dinero de todos y es una pena. Y desde luego es destacable y encomiable cuando hay un verdadero servicio público, una verdadera labor a favor de la cultura, como en este caso en San Sebastián de los Reyes, y desde luego mandamos un fuerte saludo y abrazo a Pablo García Rayo, el programador de esta iniciativa. La Bojiganga estará el viernes 6 de febrero, la cosa no se queda ahí, el próximo día 13 estará Bellón Maceiras Dúo desde Galicia, más adelante Miroque Mandarini con músicas del Mediterráneo Oriental, Contradanza desde Andalucía, Zarabal Trío con músicas de Aragón y Castilla, los canarios Benito Cabrera y Miguel Afonso, etcétera, etcétera, un montón de propuestas que seguirán surgiendo. Estarán también, por ejemplo, los palentinos El Nan, ya sabéis que es un grupo especialmente predilecto aquí en Mundofonías, concretamente el 10 de abril, en fin, música irlandesa de diversas partes, de Portugal, de España, de diversas comunidades, en fin, pues una muy curiosa, variopinta e interesante programación. Nosotros ahora nos ponemos flamencos, nos vamos con Rosario la Tremendita. Me emborracho con los cantes de Pastora y de Tomás. Y me muero cuando escucho ya Fernando por Soleá. De Manolo Caracol, que les puedo yo contar de los cantes del Chaqueta, sonido y que te cuentan vergao, del corazón al cielo en su gloria está. Sonríe, vuélveme ya sonreí, no ve que te estoy mirando y ya no me puedo ir con la sonrisa de tu labio, bebe que yo porque te vengo ilusión de vivir. $150 baba la viuda. Solo por la sotana ver señor cura, y el cura le responde con gran contento, mi sotana se vende con mi adentro, y así le habló mi organcho. Y la viuda le responde, responde con alegría, va, y esa era la sotana, y esa es la cacaría, le digo a mi corazón, esa es la cacaría. $150 daba la viuda por el gacho. $150 daba la viuda por el gacho. $150 daba la viuda por el gacho. $150 Ahí teníamos a Rosario La Tremendita, su disco Fatum. Es donde encontrábamos esta bulería al galope titulada 150 pesos. Ahí estaba esta joven artista trianera sevillana que, bueno, pues se está consolidando como una de las grandes voces femeninas del flamenco. El disco es realmente interesante. Aquí tenemos a otra intérprete femenina, muy flamenca, aunque en este caso su instrumento es el piano. Y además, pues se introducen los ritmos flamencos con una soltura y un desparpajo y un conocimiento realmente asombrosos y bonitos. Vamos a escuchar a Ariadna Castellanos. Thank you. Ariadna Castellanos, también por Bulería, seguimos flamencos aquí en esta edición de Mundofonías, en este caso con piano flamenco, o aflamencado, flamenco en black and white, es el título del disco, black and white, pues bueno, ya se sabe por las teclas del piano, y aquí teníamos a esta artista, Ariadna Castellanos, con esta grabación realmente interesante a través de los diversos palos del flamenco, y precisamente ahora cambiamos de palo, nos vamos con Cantiñas y Alegrías. Nos la trae un joven cantador también, Maicenita, que viene de una tierra pues aparentemente un poco lejana de la cuna y de los solares clásicos del flamenco, como es Bilbao, el País Vasco. De ahí viene Lander Egaña. Y curiosamente su tradición familiar no es exactamente flamenca, sino que, por ejemplo, su padre fue bajista de grupos pues clásicos del pop y del rock español, como Barrabás, Los Bravos, Los Brincos, entre otros. Iñaki Egaña era su padre. En fin, pues la vocación de Lander Egaña fue más por el tema del flamenco, se fue a Jerez ahí a aprender y desde luego pues lo ha plasmado en su estilo personal. Y con su apodo Maicenita, aquí se lanza a cantarnos estas Cantiñas y Alegrías que hablan un poquito de ese recorrido vital desde Bilbao hacia el sur, Ruta de la Plata. Comparadita te tengo con un torito de plaza que cuando se ve dio como una obra sube enganzao, que cuando se ve dio como una obra sube enganzao, tiriti tram tram tram tram, tiriti tram tram tram, tiriti tram tram tram tram, tiriti tram tram tram, tiriti tram tram tram tram, tiriti tram tram tram tram tram, tiriti tram tram tram tram, tiriti tram tram tram tram tram tram. Venía yo en carretera, se por la ruta la plata. Venía yo en carretera, salía yo de mi Bilbao hasta la frontera. Salía yo de mi Bilbao hasta la frontera. Nada ciudad de mi alma, lo que yo a ti y te camelo. Nada ciudad de mi alma, cuando te mando a pa'l cielo, ¿quién me va a dar a mí la calma? Cuando te suba pa'l cielo, ¿quién me va a dar a mí la calma? Qué pena grande, qué pena grande, te estoy buscando y no puedo encontrarte. bonito. Oh, yo por ti, que sea la marca te vaya, querido Pepe. Por muy lejos que vaya, me voy por verte. Me voy por verte, primo, me voy por verte. Ay, que sea la marca te vaya, querido Pepe. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Zabiraj, zabiraj. Seguimos en Mundofonías. Estábamos escuchando a la banda Di Piazza Caricamento. Es una banda cuya referencia geográfica es una plaza en la ciudad de Génova, donde se junta gente de muy diversas nacionalidades, procedencias y orígenes. En este grupo, concretamente, pues hay gente de Tayikistán, de Irlanda, de la India, de Benín, de la propia Italia, de Sri Lanka, Senegal, Irán, Cabo Verde, Brasil, Marruecos, etcétera, etcétera. Pues una de esas bandas multitudinarias, también con gente de muy diverso origen, pues también como otras que han surgido en otras localidades. Nos acordamos ahora de la Orquesta di Piazza Vittorio en Roma, o la Immigrant Orchestra en Bremen, en Alemania, o la Orquesta Todos en Lisboa, en Portugal. Pues bueno, ese tipo de formaciones en las cuales músicos de muy diverso origen pues se juntan a hacer cosas juntos. Lo que escuchábamos se llama Steppa, y una de las voces cantantes era la de Yana Oder, desde Tayikistán. Imaginamos que un poquito de por allí, de esa zona, viene esta música. Y con ese mismo espíritu, o algo parecido, se nos acerca a continuación aquí a Mundofonías la Barcelona Ethnic Band. bahara, dingimle bahara. Escuchábamos a la Barcelona Ethnic Band con esta pieza que lleva por título José Jauramán. Son músicos residentes allí en Barcelona, aunque de procedencias también diversas, de Argentina, Armenia, Noruega y Cataluña, que tocan también músicas de procedencias muy diversas. Desde Noruega se van a Oceanía, Armenia, etcétera, etcétera. Esta es su propuesta sonora. Y continuamos ahora con un grupo iraní que nos tiene fascinados absolutamente en los últimos tiempos. Se trata del grupo Rastak. Es un grupo que, por un lado, sabe interpretar y arreglar las músicas de las diferentes partes del país, como hemos comprobado aquí en Mundofonías, a las mil maravillas, pero que también tiene una vena imaginativa, realmente original, exploradora, en composiciones como las que forman parte de su disco Ramvaren Haye Kohan. Lo vamos a comprobar escuchando esta impresionante pieza titulada Suda. آتش سودای تو عالم جان در گرفت، آتش سودای تو عالم جان در گرفت. جان که بر یوسف عشق زنده جاوید و گشت، جان که بر یوسف عشق زنده جاوید و گشت. دل چون از تو نسته بود، دل چون از تو نسته بود، ماتم جان در گرفت، ماتم جان در گرفت. Thank you. آتش سودای تو عالم جان در گرفت، آتش سودای تو عالم جان در گرفت، عالم جان در گرفت. ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Humor calía. Calía nai mori karere. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, Seguimos en Mundofonías, nos trasladamos ahora a la India, nos hemos ido hacia Bengala. Ya sabéis que hace poquito dedicamos un programa completamente a la música de aquellas tierras, de aquel país, de aquel territorio, que está actualmente dividido entre dos estados, Bangladesh, que sería la parte de Bengala Oriental, y Bengala Occidental, que forma parte de la India, es un estado de la India. Este artista viene de allí, de la India, de Bengala Occidental, es Pavan Das Baul, es quizá uno de los músicos de la cultura fakir y baul más conocido internacionalmente, entre otras cosas porque se fue de su país para vivir en Europa, y aquí teníamos esta pieza titulada Kalija, esta pieza que forma parte de un recopilatorio que os presentábamos no hace mucho, titulado The Rough Guide to Psychedelic India. Es una música que no es que sea especialmente psicodélica, pero bueno, de alguna manera se la ha incluido bajo esa etiqueta para mostrar pues diversas facetas de la música india, quizá un poco menos convencionales. Es una selección realizada por DJ Ritu desde Londres para el sello World Music Network, y vamos a continuar con una artista a la que admiramos profundamente. Es esta violinista que nos llega ahora desde el sur de la India, llamada Jyotsna Srikanth. Lana es la pieza que nos acercaba esta violinista bien conocida de los oyentes y los seguidores de Mundofonías, Jyotsna Srikanth. una pieza que forma parte también de este disco, The Rough Guide to Psychedelic India, esta guía rough de la música de la India psicodélica. Y nos vamos a ir con otro ejemplo de este disco que se publicaba recientemente a finales del mes de enero del 2015. Y en este caso se trata de Ray Spiegel, un músico de origen norteamericano, pero que ha estado viviendo largos años en la India aprendiendo con los mejores maestros el arte del tabla, de ese instrumento de percusión de la música del norte de la India. Escuchamos al Ray Spiegel Ensemble con esta pieza Moksha para cerrar esta edición de Mundofonías. Ya sabéis que nos tenéis a vuestra disposición en nuestra web mundofonías.com, en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com, en Facebook, en Twitter, que este programa se llama Mundofonías, que lo podéis escuchar a través de vuestra emisora favorita. Es una de las 36 emisoras que lo difunden a lo largo y ancho del planeta, que lo hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, y que nos encanta, desde luego, estar compartiendo estas maravillosas músicas con vosotros allá donde estéis. Os dejamos con Ray Spiegel y nos despedimos hasta la próxima edición de Mundofonías. Ha sido, como siempre, un placer. Hasta pronto. ¡Salud! Oh,